10:37 de la mañana y seguimos al aire. En este caso, la entrevista que habíamos anunciado con un dirigente a nivel nacional del justicialismo. Hablamos del licenciado Guillermo Moreno, que ya se encuentra en línea con nosotros. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Que tengan feliz año, ante todo. Gracias, gracias. Igualmente para usted. Bueno, tenemos algunas preguntas acá anotadas, algunas que inclusive nos ha enviado la audiencia, algunas de carácter económico. En principio, bueno, esto que es la noticia del día y queríamos conocer su opinión, esto que ha ocurrido hace algunas horas, esta aprobación de una ley que, bueno, de alguna manera polemiza con una gran parte del país, de la nación y tal vez del mundo, pero que tiene como marco un gobierno peronista, en este caso, un gran apoyo popular y el liderazgo nada más ni nada menos que de Cristina Kirchner. ¿Qué nos puede decir sobre esta aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, estimado? Bueno, primero que no es un gobierno peronista, porque el presidente se define socialdemócrata. No sé por qué usted dice que es un gobierno peronista. Es un gobierno socialdemócrata. El presidente así se ha definido. Las políticas que toma son de uno socialdemócrata. No hay una sola política que haya tomado el Poder Ejecutivo que no la pueda caracterizar como peronista. Por lo tanto, me parece que en esto tenemos que ser muy claros. ¿Está bien? Si es socialdemócrata, es socialdemócrata. Si es peronista, es peronista. Y si no, se arma una confusión bárbara en el conocimiento de nuestro pueblo. El presidente se ha definido socialdemócrata y lo ha hecho en un reportaje claro, transparente, con un medio nacional como es el diario Perfil. La pregunta se la hizo el dueño del diario, director también, periodista avezado, como es Fontevecchia. Él reflexionó y dijo: sí, yo sé que los peronistas se van a enojar conmigo, pero soy socialdemócrata. Y yo creo que usted le hizo ese reportaje tanto como yo. No, no, sí, estamos de acuerdo, estimado. Creo que el mismo presidente se ha definido como socialdemócrata, pero el gran universo del peronismo argentino votó a este gobierno en el Bueno, Senado la mayoría justicialista y por eso se pero entiende que es eso, un gobierno pero peronista. escúcheme. No, no, no, no, no, mi amigo, no, no, no. Que lo haya votado, sí. Esto se ve al caminar. Y cuando camina el hombre socialdemócrata, las políticas tipifican la característica del gobierno, no quién lo votó. Lo votamos los peronistas, pero él toma decisiones socialdemócratas. ¿O Y usted piensa que toma decisiones peronistas? no, no, Toma estamos de decisiones. acuerdo en eso porque fue el propio presidente que se definió socialdemócrata. Bueno, entonces, punto, es un gobierno socialdemócrata porque el poder ejecutivo es unipersonal. Pero en el caso del poder legislativo hay mayoría parlamentaria justicialista y en el caso del Senado la presidenta Cristina Kirchner es peronista. ¿Estamos de acuerdo? En eso sí, pero no es el gobierno. Está En bien. todo caso, sería el Estado. El Estado está conformado por tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Podríamos decir, yo no creo que haya mayoría de jueces peronistas. Con lo cual, no diría que porque hay mayoría circunstancial en uno de los poderes, en este caso el Legislativo, va a haber mayoría peronista. Habrá en uno de los poderes. En los otros poderes, el otro poder es socialdemócrata, el Ejecutivo. Y el Judicial, bueno, se lo dejo librado a su conocimiento, pero no me parece que la mayoría de los jueces sean peronistas. No, no, no, estamos de acuerdo. Bueno, como el Estado está conformado por tres poderes, y en todo caso usted está diciendo que en el poder legislativo hay una mayoría peronista que podríamos discutirla, pero podemos ponernos de acuerdo en que sí la hay. Bueno, pero está claro que el otro poder, que es el que toma las decisiones y tipifica el gobierno, porque se llama Ejecutivo, es unipersonal y es socialdemócrata. Y lo que uno evalúa en la gestión de gobierno, en general, es el poder ejecutivo, porque es Así el que es. gobierna. No gobierna el legislativo, ¿eh? No No. gobierna el judicial, gobierna el ejecutivo. Los otros dos poderes, junto con el Ejecutivo, conforman el Estado. Y la representación del Estado, ya que gracias a Dios no tenemos un rey, es el presidente, como Sí. representante del Estado, como primer magistrado. ¿Está bien? Pero el gobierno, cuando uno dice el gobierno, no es Cristina, ¿eh? No, no, el no. El gobierno es Alberto. Estamos hablando, en este caso, del Senado, de esta ley que se aprobó hoy a la madrugada en el Senado Nacional. Muy bien, en este caso, pero entonces empecemos a aclarar. Primero, no es un gobierno peronista. Pues nos pusimos de acuerdo que no es un gobierno peronista y, por lo tanto, yo no puedo decir que un gobierno peronista sea el que lastimó a su santidad. Porque yo no creo que sea un día de alegría para el Papa, ¿no? Imposible, no sé, seguramente que no. Y entonces, ¿qué necesidad tenía Alberto Fernández de lastimar al Papa? Uh-huh. ¿O de entristecerlo? No lo veo, no veo esa... La verdad es que no lo entiendo a Fernández. Bueno, él no sabía que hoy iba a ser un día de tristeza para el Papa. ¿Qué necesidad tenía de lastimar al Papa? Y respondió a una demanda popular en este caso. No lo sé. Mire, usted mismo dijo que está dividido el tema. Uh-huh. Pero... Usted mismo dijo que está dividido. Yo creo que en el interior esto no está visto esto como un día de alegría. En las zonas urbanas puede ser. En las zonas urbanas y sectores medios puede ser. Yo escuché a los curavilleros decir que en las villas no hay alegría por esto. Uh-huh. Puede ser que estén equivocados los curavilleros, yo no sé, pero a mí me parece que se acerca bastante a lo que estamos diciendo. ¿Esto distancia todavía aún más al gobierno de la Iglesia? No lo sé, yo no soy... No, yo estoy, de alguna manera, con usted, uh-huh, hipotetizando sobre cómo se debe sentir su santidad hoy cuando lea los diarios y vean que en su tierra, siendo el Papa, se aprobó el aborto. Uh-huh. Y entonces los dos, usted y yo, coincidimos que el Papa debe estar triste. Por supuesto. Muy bien, porque... entonces, ¿cuál es el sentido del presidente argentino para entristecer al Papa? No porque lo sabía. Porque usted me dice, y bueno, eso es lo que tendría que haber reflexionado Fernández. Uh-huh. Esto está anterior a analizar la ley. Fernández y una gran cantidad de senadores peronistas que probaron esta ley en el Senado. Si él no mandaba la ley, esto no se trataba. En todo caso, yo conozco a algunos que han dicho, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vamos a debilitar el gobierno? Si no, que lo aprobamos. Y bueno, este es el problema que tenés. Te puso el presidente. Yo no lo hago cargo al Poder Legislativo. Porque ahí empieza a influenciar la política, en términos de lo que te estoy hablando. Yo trato de entender la lógica de Fernández de lastimar al Papa. ¿Cuál es la lógica? Naturalmente los senadores podrían haber rechazado, tienen cierto nivel de autonomía para, si realmente no están de acuerdo con una propuesta presidencial, no votarla. Claro, pero también tienen el tema de debilitar al presidente más de lo que está, ¿no? Uh-huh. Qué disyuntiva esa. Bueno, entonces ahí empiezan a jugar otro tema. Uh-huh. Que quizás no es el análisis específicamente de la ley. Uh-huh. Quizás bueno, no es específicamente de la ley. Qué lamentable que la política se mezcle en leyes tan delicadas. Lo que es lamentable es que el presidente haya tomado una decisión que iba a entristecer al Papa. Eso es lo lamentable. ¿Cómo piensa Alberto lo lamentable? Porque cualquier persona con sentido común dice, mira, la verdad, ¿cuántos años más vas a tener al Papa como Papa argentino? No sabemos, pero esto fue una casualidad del destino tener un Papa argentino. Muy bien, ¿y cuántos años más va a estar? ¿Cuánto te pensás que va a vivir el Papa? ¿O va a estar en condiciones de escribir las homilías cuando reza la misa? No, yo no sabría. ¿Y pero cuánto? Eso es sentido común. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? 10 años más. Diez años más, son 90 y pico. ¿Vos te parece que va a estar en condiciones de reinar con 90 y pico de años? Uh-huh. Vos sabés que no te da el físico. Uh-huh. Eso para sí. Reinar, ¿eh? No te olvides que él es el Papa. Uh-huh. Es el único, toma todas las decisiones. Uh-huh. Bueno, ¿a vos te parece que va a poder llegar? Sí, escuchame. Con este disgusto... Está bien que comió carne argentina y se alimentó bien y todo lo demás, pero escúchame. Uh-huh. El sentido común te diría que no. Estimado, ¿cuántas veces más vamos a tener un Papa argentino? No, eso no lo podemos saber y las probabilidades son muy bajas. Muy bien, entonces, ¿qué necesidad había de lastimarlo ahora? Alberto Fernández pasa a la historia como el hombre que lastimó al Papa argentino. Eso es lo que le pasa a Alberto Fernández. Pasa a la historia como el hombre que lastimó al Papa argentino, que le infligió dolor a su santidad. Así pasa la historia, entre otras cosas, Alberto Fernández. Para él, por él es una cocarda. Yo lo quiero ver dentro de 10 años, 15 años, a ver si sigue. Lo quiero ver, a ver si algún momento dice me equivoqué. Sí, la respuesta de Alberto tiene que ver con una demanda de un importante sector de la sociedad por una situación que se consideraba muy vulnerable para mujeres que perdían su vida en abortos clandestinos. Todo eso, todo eso hace parte del debate. Sí, lo que vos estás diciendo hace parte del debate. Lo que yo digo es antes de este debate. Porque si nunca, nosotros seguro que nunca no vamos a volver a ver un Papa argentino. Ni vos ni yo. Bien. Ahora, vos imaginate un país como Argentina, que es un país joven, con el primer papa americano de la historia del cristianismo, y su presidente decide hacer esta ley. Todo lo que vos decís es un debate que tenemos que dar. Sí. Yo no sé si era el momento de lastimar a su santidad. O era, dada la magnificencia del puesto que tiene un argentino como papa, si no se podía esperar. Si no se podía esperar. Porque el protocolo sanitario lo había firmado ya el gobierno anterior y revalidado este. Entonces, esta situación podía haber esperado. Ahora, Alberto Fernández decidió que no. Bueno, pasa la historia como aquel presidente que lastimó al Papa de su país. Mira qué orgullo para Alberto Fernández. Mira qué cocarda se lleva. Él debe estar contento pensando que le aprobaron una ley que él mandó. Y yo le digo, y cuando escuche este reportaje, le dice, mira, Alberto Fernández, muy triste tu papel. Muy triste. Pero extremadamente triste, porque hay que lastimar al Papa de tu tierra. Hay que lastimarlo. Bueno, él lo lastimó. Y en eso los dos nos pusimos de acuerdo, porque los dos sabemos que hoy es un día triste para su santidad. Sí, no, sin duda lo mismo. Porque no imaginamos, obviamente. Sí, por supuesto. No, y bueno, entonces, si te lo imaginamos, y me lo imagino yo, ¿era tanto trabajo que Alberto Fernández se lo imaginara? No, él lo sabía seguramente, pero bueno. Entonces lo hizo a propósito, lastimar al Papa. No, no, respondiendo a otra demanda. En todo caso, descuidó ese vínculo. Y bueno. Bueno, entonces descuido ese vínculo, ¿ok? Acepto tu argumento. Estimado, descuido ese vínculo y ahora, bueno, a lo hecho pecho. Sí. Estimado, usted ha manifestado en una anterior entrevista que le realizamos de que el Partido Justicialista o el Movimiento Peronista se encuentra en ebullición, en un proceso de gran interna, discusión interna. Sin embargo, hace algunas semanas se hizo un acto de unidad donde estaba, bueno, presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, y usted, de alguna manera, dándole continuidad a ese criterio de una fuerte interna, discusión interna del movimiento, ha inaugurado un partido político que se llama Principios y Valores. ¿Qué perspectivas tiene este espacio? ¿Qué sector del peronismo lo está acompañando? ¿Cómo se planta en esa interna el partido Principios y Valores? Mire, no, primero es un partido político, por lo tanto no discute la interna del Partido Justicialista. Somos otra expresión electoral del movimiento peronista. Sí, sí, estamos de acuerdo. Doctrinaria, profundamente doctrinaria. Por lo tanto, lo que vamos a unir son los espacios doctrinarios del peronismo. Usted va a encontrar en las próximas elecciones una plataforma salida del seno de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, no de la socialdemocracia. Porque convengamos que en ese acto que usted me está diciendo está el presidente, usted habla de la unidad del peronismo y está un presidente que es socialdemócrata, como usted mismo me dijo. Claro, pero un acto político, ¿no? Y estaban otras figuras del peronismo, claramente, bueno, ¿no? Como Sergio Massa, Cristina. No, claro, sí, yo no voy a negar eso. Lo que estoy diciendo, que como el propio presidente dijo, ese es un gobierno de coalición. Y no hay una doctrina de la coalición que yo sepa. Hay una doctrina liberal, marxista, peronista, socialdemócrata, pues muy bien. Pero de coalición, que es un poquito de cada cosa. Por lo tanto, el presidente como dijo el general Perón, tiene un gobierno que sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Y por eso se equivocan las tomas de decisiones. Por eso esta decisión que de mandar una ley que lastima a su santidad. Porque no es el alma el que priva las decisiones. Si no, no se le hubiese escapado ese detalle. Cuando usted dice, mire, yo acepto su argumento, no, él tomó en consideración otras cosas, yo acepté su argumento fue muy inteligente cuando usted me contestó y me dijo, no, bueno, él priorizó otras cosas, perfecto, prioriza aquellas cosas donde no se refleja el alma. Ahora, es muy difícil gobernar si no es el reflejo del alma, porque no se toman buenas decisiones. No se toman buenas decisiones y es lo que le está pasando a Fernández. Bueno, pero lo enseñó, por eso no le dio una doctrina. Por eso no son temas menores estos que estamos hablando. No, por supuesto. Bueno, es muy relevante. Y el problema lo tiene Cristina también. El problema lo tiene Cristina. Porque ella está, de alguna manera, ¿cómo se separa de esto? No, ella es integrante y acompañante de este gobierno. Bueno, entonces también del fracaso. Si es que fracasa el gobierno. Claro. Todavía no creemos que no fracasó. Usted hace ese pronóstico, pero todavía el gobierno no fracasó. Yo tengo la esperanza de que no. Ahora, si usted me dice en qué camino va, y va un camino rotundo fracaso, ¿no? O usted ve un pueblo feliz y contento, va a haber unas vacaciones extraordinarias, ve un consumo bárbaro, ve una producción, ve la gente trabajando, ve que a la gente le sobra un mango. Ve que las fábricas se están produciendo a full, que la economía estamos creciendo a tasa china, ¿ve todo eso? No, hay unas complicaciones económicas importantes, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Bueno, el mismo gobierno dice que la economía es 12% más chica que cuando la dejó Macri. 12% dice el gobierno, yo digo un poco más, Yo digo cerca del 14%, pero bueno, no importa. Tomemos los datos del gobierno. Estimado, usted sostiene que para desarrollar el país hay que atesorar suficientes dólares sobre la base de la exportación de bienes primarios. ¿Estamos de acuerdo? No dije bienes primarios. Porque bien de la exportación sí, pero no alcanzan. Bienes primarios no alcanzan como no alcanzan. Dije de exportaciones. ¿Por qué bienes primarios? Está bien. Sí, ¿dónde dije eso yo? No dije eso. Lo que usted llama vectores de rentabilidad. No, pero esos son otros temas. Los vectores de rentabilidad de la economía argentina yo digo que son dos. El energético por un lado, sí. Y por otro lado la renta de la tierra de la pampa húmeda. Los vectores de competitividad significa que usted hace más eficiente su economía para producir. La energía no es un bien primario, mercado, le pregunto, no, tanto no. Para el mercado interno como para exportar. Bien, le pregunto, la energía no sería un bien primario en este caso. Pero yo no estoy hablando que eso para exportar, de ninguna manera yo estoy hablando de exportar energía. Bien. Dije los vectores de competitividad. Bien. Los vectores de competitividad significa esto. Usted, el precio de la energía, ¿lo pondría en relación a los costos? Obviamente. Y sí. O sea, muy bien. Eso es lo que estoy diciendo yo. Pero no para exportar, sino para que las industrias sean más eficientes. Hay que bajarle el costo de la energía a las familias y a las empresas. Si usted le baja el costo de la energía, lo que usted paga de electricidad, de gas, etcétera, le empieza a sobrar plata. No hace falta que yo le aumente el ingreso. Con el mismo ingreso, si le bajo la tarifa, a usted le sobra una moneda. ¿Estamos de acuerdo? Habría que desdolarizar las tarifas, entonces. Pero esto es obvio. Pero ¿cómo es eso? Yo no sé en qué cabeza cabe que las tarifas van a estar en relación al dólar. ¿De qué verdad la parte me está hablando? ¿Del oficial, del Blue, del MEP, del contado con liquidación? ¿De cuál me habla? No, las tarifas están a precio dólar, digamos, eso es lo que se oficial, sabe en el país. Claro, sí. Bueno, pero eso es ridículo. Si los costos son argentinos, ¿por qué tiene que usted poner los precios al dólar? Es ridículo eso. Sí, totalmente. Bueno, por eso yo, cuando le digo a usted cómo mejora la competitividad de la economía argentina, le digo, mira, hay dos maneras. Primero, mejórele el costo de la energía a las empresas. ¿Y cómo hago? Es muy fácil. Ponga la energía en función de los costos. Primero calcule los costos de la energía en Argentina. Después ponga las tarifas, el precio en este caso del combustible, en función de esos costos. no en función de lo que ganaría el petrolero si lo exporta. ¿Se entiende lo que digo? Sí, por supuesto, precio internacional. Bueno, muy bien, o sea, eso es el primer tema. Después lo que hicimos nosotros, en nuestro gobierno. Entonces le digo, mire, el gasoil no puede estar más que 60 centavos de dólar. El litro de gasoil no puede estar más que 60 centavos de dólar. Pero es un indicador. Para que usted le diga, mire, ¿de qué dólar me está hablando y de qué precio? Mire, cuando usted haga costos, no le va a superar 60 centavos de dólar el precio. Ah, pero si es 60 centavos de dólar, entonces ya es otro precio, bastante más. Ah, claro, eso es lo que tuvimos nosotros. Siempre, y tiene que ser un dólar competitivo, estable, y obviamente el peso, yo le estoy dando un valor indicativo, porque si usted le digo ahora un valor del gasoil y usted me dice la inflación, bueno, por eso... Sí, sí, es una referencia. Para que nos pongamos de acuerdo, ¿está bien? Sí, sí. Por el otro lado, digo, hay que bajar el precio de los alimentos. Para bajar proporcionalmente el precio de los alimentos, hay unos señores que se están llevando un tercio de lo producido en el campo, que son los rentistas, los dueños de la tierra. ¿Usted estaría dispuesto, estimado, de ir, de enfrentarse con ese sector o de ir por esa renta, por, no con duda, la ley de alquileres? Pero el peronismo siempre lo hizo. Con las consecuencias, no, mire, usted ha visto la respuesta que ha tenido de parte del campo en diferentes oportunidades. No, pero los dueños de la tierra no son el campo. El campo tiene cuatro actores. Los dueños de la tierra, los productores, los contratistas y los trabajadores. Uh-huh. Sí, sí. Bien, bueno, entonces usted está diciendo, ¿está dispuesto a enfrentarse con la oligarquía? ¿O con los dueños del campo? ¿O con los terratenientes? Sí. Si no, me tengo que enfrentar con los jubilados. La oligarquía la oligarquía terrateniente del campo históricamente arrastra en sus planteos a los productores que están en la tierra y hacen del campo como un espacio unificado. No, señor, no es cierto lo que usted dice. Si no, no hubiese existido el grito de Alcorta. El grito de Alcorta fue al principio del siglo XX. No es cierto lo que usted dice. Eso pasó en el último conflicto. Eso pasó en la 125. Así es. Ah, pero no es histórico. Pasó una vez. Porque el que tenía que conducir, conducía ese conflicto, lo condujo mal. Y el que conducía ese conflicto era Alberto Fernández. Él junto a él armó la mesa de enlace. Uh-huh. Bueno, mire, yo soy actor. Yo estuve ahí. Sí, usted estuvo ahí. Bueno, así que yo lo que le estoy diciendo se lo digo en primera mano, ¿eh? Uh-huh. Yo estuve ahí. ¿Cómo puede ser que se hayan unificado en esa mesa de enlace sectores terratenientes con productores que siembraban? Mire, es muy fácil, lo escribí en mi libro. La reunión éramos tres, Cristina, Alberto y yo. Éramos tres en esa reunión, ¿eh? Cristina, Alberto y yo. Uh-huh. Y bueno, Alberto dijo, no, yo los quiero atender a todos juntos. ¿Y por qué vas a atender a todos juntos? Si la lógica es atenderlos separados. No, porque ya quedé así. Ah, bueno, a la salida de esa reunión armaron la mesa de enlace. Usted estaba en contra de esa decisión. Pero, muchacho, ¿a vos te parece que tienen que recibir a todos juntos o por separado? Y no. Vos, no. Sentido común. Vos, sí, que no sos un gran negociador, ni jefe de gabinete. No, no, que no. Sos un gran periodista. Si vos tenés cuatro actores, ¿los recibís todos juntos o separados? Y yo trataría de evitar que la sociedad rural se junte con los laburantes del campo. Bueno, viste qué fácil que es. Bueno, Alberto Fernández pensó al revés. Ahora, viene pensando al revés. Yo que lo conozco así, siempre pensó al revés. Ahora, por esa unidad... Te digo que las decisiones que toma ahora son muy complejas. Esa unidad de los sectores del campo se mantiene hasta el día de hoy, incluido también el apoyo de algunos sectores mediáticos. Y bueno, puede ser o puede ser que no. Todo depende cómo plantees la situación. Por ejemplo, si vos haces una ley de alquileres, donde le bajás los costos de los alquileres, y se los bajás, y le das crédito al productor para que pueda comprar la tierra, hay que ver si se mantiene esa unidad. Uh-huh. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Interesante. Ah, bueno, hay que ver si que cómo responden es estos sectores. Hay que ver. Y si no, ¿qué te querés, pelear con los jubilados? No, no, por supuesto que no. Ah, bueno, ¿viste? ¿Por qué no sos peronista? ¿O sos peronista? Ahí se ve en los pingos se ve la cancha. Yo creo que si usted realmente puede clarificar esta pelea con la oligarquía terrateniente de este país que está hace 150 años, va a lograr gran apoyo popular, eso no me cabe duda. Bueno, yo te lo estoy diciendo, mira, es muy fácil, es una ley de alquileres, como fue en el Grito del Corta, donde vos tenés que decir, señores, el país está atravesando esta circunstancia y ustedes, de ahora en adelante, por los alquileres de la tierra se llevan esto, punto. No te metes con la propiedad ni ninguna cosa, ¿sabes? Nosotros somos peronistas. Ahora, no puede ser que el muchacho se lleve el 12% anual en dólares, simplemente por la propiedad de la tierra, y entonces eso te aumenta el precio de los alimentos a un nivel que hoy hay hambre en la Argentina. No, por bueno, supuesto, estamos de acuerdo, bueno, ahora, hace años que debería existir vos eso. Vos no tenés por qué pelearte con el campo. Yo a los productores los respeto muy mucho, a los contratistas también y a los trabajadores también. Acá hay un actor que nosotros tenemos que mirar muy fijo y que son los dueños de la tierra y tienen que hacer un esfuerzo, los dueños de la tierra. Le diría que su planteo es hasta, le diría que hasta va a recoger gran apoyo en algunos sectores, inclusive de la izquierda. Bueno, no lo sé, yo soy peronista. Yo lo que te digo a vos es muy fácil esto. Yo te diría que al contrario, hay sectores que tienen muy claro que mientras existan estos señores feudales, la Argentina tiene poco futuro, que hay que irrumpir con el capitalismo moderno, la papa húmeda. Si vos estudiaste el sistema feudal, que era un señor que era dueño de la tierra, así, y se la daba a trabajar al siervo de la gleba. Así, el siervo de la gleba le pagaba el alquiler de la tierra con producción, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿y ahora cuál es la diferencia? Y la verdad que ninguna, estamos prácticamente en un estado feudal. Y entonces en un estado feudal, el liberalismo también surge como reacción a ese estado feudal. Entonces hay sectores que son muy capitalistas. Yo no te estoy negando el apoyo a los sectores de izquierda, pero te estoy diciendo, hay sectores capitalistas que se piden, muchachos, que terminar con este sistema feudal. Hay que terminar, el mundo terminó, los países se desarrollaron cuando terminó con el sistema feudal. Y eso sí, todavía sin discutir cómo fue que accedieron a la propiedad de esa tierra. Bueno, eso yo, por eso te digo, no pongo en discusión el derecho de propiedad, eso se lo dijo a todos, muchachos, yo no tengo nada que ver con eso, soy yo peronista. Ahora, si le voy a decir a los productores, ¿usted quiere comprar la tierra? Tome, acá tiene el crédito, negocie con el propietario a ver si se la vende. Y al propietario le digo, viejo, se terminó eso de tirar manteca al techo. Hay una ley de alquileres que le pone un techo bien contundente a lo que usted se puede llevar por hectárea. Uh-huh. Y como le bajás el costo al productor, también le podés bajar el precio de venta. Y cuando vos bajás el precio de venta a través de las retenciones, pero también le bajás el costo, el productor se lleva lo mismo que se lleva ahora. La diferencia es que lo producido para el mercado interno está más barato. Con lo cual es otro vector de competitividad, porque vos mejoraste el salario de los trabajadores porque aumentaste el poder adquisitivo, le bajaste la energía y le bajaste los alimentos. Si a vos te bajo el precio que pagás de la energía y el precio que pagás de los alimentos, ¿no te sobra plata aunque gane lo mismo que ganas hoy? Así es. Y bueno, ¿viste cómo nos ponemos de acuerdo muy fácil? Usted tuvo oportunidad me diste la razón de que Alberto es un cabeza fresca que lastimó al Papa sin necesidad, porque pensó otra cosa. Me diste la razón que es socialdemócrata. Me diste la razón de que no hay ninguna necesidad de pelearse con el campo, que solamente nos tenemos que pelear con los dueños de la tierra, así que no entienden que de una vez por todas tienen que hacer un esfuerzo. Y me está dando la razón que mejora tu calidad de vida si te baja el precio de la energía y te baja el precio de los alimentos. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo en todo. Lo único que nos queda es desearnos un feliz 2021. Así es, estimado. ¿Usted tuvo oportunidad de conversar con esta gente propietaria del campo sobre este tema? ¿Qué pues, respuesta? No sé cuántas veces, pero ¿qué te parece? En la gestión, ¿cuántas veces me vino a hablar la sociedad rural de acá de Buenos Aires? No te olvides que venía el presidente, el vicepresidente, venían todos. ¿Sí? ¿Cómo? Te daban la razón. En la oficina me daban la razón, después salían afuera. Pero no es que no entienden, porque cuando uno les explica técnicamente, ellos te dicen, mira, tenés razón. Más, hasta venía su jefe de economía, que creo que se llamaba Ambrosetti en esa época. Uh-huh. Pero si bien técnicamente tiene razón, ¿ahora qué va a hacer? Esto no es un problema técnico, es un tema político. Usted está de un lado, yo estoy del otro. Bueno, listo, entonces, ¿qué quiere que le diga? No es un problema de que no te dan la razón técnicamente. ¿Cómo no me van a dar la razón si lo que digo está bien? Y no, pero son sus intereses, ¿no? Y bueno, está bien, pero eso ya no es darte la razón. Es un problema de poder. Uh-huh. Y si a vos te ven blandito y vos estás todo el día diciendo, ay, yo no me quiero pelear, ay, les tengo miedo, ay, mira qué cosa, ay, mira qué... Bueno, lógico, ¿qué querés? Dentro de poco te agarran y te sacan de la silla. Estimado, bueno, para ir cerrando, una pregunta de carácter económico que nos dejan acá desde la audiencia. Dicen, ¿cómo cree usted que el gobierno tiene que hacer las operaciones de esterilización de la liquidez para que con la reactivación económica no se genere un pico inflacionario? Mire, la verdad que no, casi te diría que todo eso es brujería. Lo que tiene que hacer el gobierno es hacer lo que hizo el anterior gobierno peronista. Trabajar con equilibrio fiscal y trabajar con equilibrio externo. Si lo querés poner en términos fácticos, vos lo que tenés que hacer es tener superávit fiscal primario para que te sobre la plata necesaria para pagar los intereses de la deuda que te has comprometido a pagar, y el principal también, el principal de la deuda, y tenés que tener una balanza comercial lo suficientemente sólida para que te permita pagar el resto de los componentes de la cuenta corriente de la balanza de pago, que lamentablemente son deficitarios, que es el turismo, que son los fletes, que son los seguros y fundamentalmente los intereses de la deuda, uh-huh, que son en dólares. Bueno, muy bien, entonces tenés que tener un robusto balance comercial, cosa que ahora no tenés. Entonces, si no tenés un robusto balance comercial, ¿cómo vas a generar dólares? En esto es lo que tiene que hacer. Si esto hace el gobierno, no hay que esterilizar nada. Uh-huh. Ahora, si el gobierno no hace esto, y lo único que sigue haciendo es brujería. Uh-huh. No es economía, es brujería. Que esterilizamos, que emitimos plata, es lo mismo que hizo Macri. Uh-huh. Las mismas estupideces que hizo Macri, que hizo Schwarzenegger, cuando decía nos endeudamos, traemos dólares, pero como yo tengo los gastos en pesos, tengo que cambiar los dólares, y entonces abunda el mercado en pesos, entonces lo que hago es esterilizar, en ese momento se llamaban Levac, ahora se llaman Lelic, bueno, es lo mismo. Es todo brujería. Eso no es economía. Uh-huh. Eso, mira, cuando vos tenés una empresa que está mal, y el dueño de la empresa lo único que hace es vive cambiando cheques todo el tiempo, vos le decís, mira, ¿cuánto tiempo tardás en cambiar cheques? 5 horas por día. ¿Y cuánto trabajás entonces? Sí. Y bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no ponemos blanco sobre negro y empezamos de vuelta? Uh-huh. Porque un negocio que se la pasa yendo de cueva en cueva, a la larga ya sabe cómo termina. Bueno, esto es lo mismo. Hablemos de economía, no de brujería. Pero usted plantea... Hace muchos años que venís hablando de brujería. Sí. Usted plantea un cambio de raíz de todo el modelo económico, digamos, más que una solución a la situación actual, usted lo que plantea es otro modelo. Pero primero, hoy no hay ningún modelo, porque el propio presidente dijo que no cree en los planes. Es tan postmoderno que no le gusta planificar nada. ¿Está bien? Muy bien. Yo sí, claro que planteo otra cosa. Planteo el modelo peronista, el que fue exitoso, el de la década ganada. Uh-huh. Que nada de eso se está haciendo ahora. Pero nada, nada se está haciendo ahora. Esto está claro que antes esto es una continuidad de lo de Macri. Hasta lo que estamos discutiendo es una continuidad de lo de Macri. Uh-huh. Y si faltaba algo, para demostrar que continuidad de lo de Macri, ahí apareció el aborto. Uh-huh. Estimado Moreno, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos y sobre todo que tengas un buen año, y me encantó que nos fuimos poniendo de acuerdo a lo largo del debate. Eso es lo importante de las conversaciones, cada uno aprende del otro. Gracias. Gracias. Y nos vemos el año que viene. Que tengas feliz año. Gracias por el llamado, igual para vos. También.